Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saluda con mucho gusto. Bueno, no cada jueves, hoy es miércoles, ¿verdad? Como cada semana simplemente los saluda con mucho gusto Francisco Arreola. Espero que estén muy bien. Espero que estén disfrutando de estas, de este breve periodo vacacional que muchos van a tener. Que bueno, que todos vamos a tener, pero para algunos va a ser más breve que otros. Su servidor va a tener 2 semanas y media más o menos de descanso. Los mocosos esos, bueno, al menos lo veo por mis vecinos, porque tengo unos vecinos que son bastante odiosos, andan en moto, entonces así, y siendo un fraccionamiento bastante grande, deciden echar carreras en sus motos frente a mi casa, entonces eso no es agradable. Pero bueno, espero que también tengan un clima bastante agradable. Aquí ya empezaron las lluvias, ayer se soltó una tormenta de granizo, el lunes una medio tormenta de arena, que pues bueno, alguna vez me tocó una en Torreón y no es nada, pero eso es bastante raro aquí en Puebla. En general el clima ha estado bastante loco en lo que va de la semana. Y eso fue el reporte. Pues bueno, antes de empezar, como siempre, pues les recordamos o les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. Recuerden que pues tenemos un sitio oficial, www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com, ya lo saben. Prácticamente estamos de lunes a viernes. Sí, es lunes a viernes. Nada más por esta ocasión voy a dejar todo publicado para miércoles en la noche. Sí, miércoles en la noche. El podcast ya va a estar arriba hoy mismo. Bueno, si están oyendo esto es que ya está arriba. Entonces, el chiste es que normalmente estamos de lunes a viernes, ya lo saben, con la cartelera de la Arena Puebla los lunes, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con este podcast y los viernes con la columna de información, opinión escrita por un servidor. Eso era lo que quería decir hace unos momentos, después de ese breve divague. También, pues bueno, tenemos nuestra página de Facebook. Nos pueden encontrar como facebook.com/lacavernariaradio. O bueno, no, nos pueden encontrar en facebook.com/lacavernariaradio. Eso es lo que quise decir, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones que tenemos en el sitio oficial. Y pues bueno, si nos gustan mandar un mensaje, sugerencias, demás, comentarios, pues ahí está obviamente la sección de comentarios de cada entrada en el sitio, en el Facebook. Y pues bueno, si lo quieren hacer de manera directa con un servidor, lo pueden hacer a través de Twitter. Me encuentran como @fcbarreola. Sí, @fcbarreola, perdón. Si me encuentran en Twitter. Y esos son nuestros canales de comunicación. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Que realmente no hay mucho, la verdad. Esta semana estuvo bastante, bastante tranquilo. Más allá de lo que pasó el viernes en la Arena México con el encuentro estelar y con los resultados de En Busca del Nilo, que eso lo comentaré más adelante. Pero como siempre, antes de entrar con las noticias de las empresas más importantes de lucha libre acá en México, pues vámonos con otras empresas. Y pues no son nada agradables en este sentido, al menos para un servidor. Son noticias del Hijo del Santo, pero más tiene que ver más con todo por el todo. La semana pasada estuvo en Dallas, en Estados Unidos, como parte del Festival Internacional de Cine que tienen en esa ciudad. Y va a presentar el documental El Hombre Detrás de la Máscara, que bueno, aquí en México nada más lo ha presentado en festivales de cine, no lo han presentado en digamos, no lo ha presentado de manera comercial. Pues bueno, entre otras cosas, dio una actualización de lo que, de su estado físico actual. Sí ha estado medio, no confuso, sino ha cambiado mucho la información como ha ido, conforme ha ido pasado el tiempo, sí. De entrada, pues el año pasado en noviembre anunciaba que era momentáneo, que se iba a operar en febrero. Pasó febrero, no se operó. Hace un mes salió una noticia en el Reforma que su representante anunciaba básicamente que ya estaba retirado de la lucha libre. Y pues bueno, entre otras cosas que declaró la semana pasada en este festival de cine, pues bueno, es que postergó la operación porque aparentemente primero le sugirieron que descansara, obviamente le sugirieron que se retirara de los cuadriláteros momentáneamente, pero también le sugirieron que descansara, y en palabras de él, pues bueno, va a descansar unos 6 u 8 meses para ver si así la médula espinal, que es donde tiene el problema, pues bueno, se regenera. Así lo dice, no se quiso hacer la cirugía básicamente, pero dice que si deja pasar 6 u 8 meses de descanso, pues bueno, espera que la médula se pueda regenerar y posiblemente pueda decir que su espalda ya no tiene ningún daño. Eso es lo que declara él. No hay más, pero también está considerando el retiro definitivo, a pesar de que su representante ya dijo que sí, ya se va a retirar definitivamente. Él dice una cosa, ya dice otra total. Para ser un comunicólogo, esa es como la ironía de los comunicólogos, ¿no? No nos ponemos de acuerdo y terminamos, ¿cómo se dice? Terminamos complicando algo que parecía tan simple. Pero bueno, hasta donde yo tengo, bueno, no, más bien, el hijo del santo es comunicólogo, no sé a qué formación tenga su representante, pero si también es comunicóloga, no me sorprendería esa cuestión de generar mensajes confusos, aunque irónicamente debería de ser lo contrario. Pero bueno, siguiendo con el hijo del santo, pues bueno, me dio como una actualización de cómo va la preparación de su hijo, que llama la atención de que lo va a mandar otra vez a Japón a entrenar. Eso va a estar interesante. Y que inclusive allá va a debutar con otro nombre. Aquí maneja el nombre de Tempestad. Para que ya se empiece a foguear en la lucha libre. Y pues estando en Japón le va a ir bastante. O bueno, va a sacar mucha experiencia de ese viaje en el verano. Y posteriormente, pues bueno, él lo seguirá puliendo para que debute ya como el Santo Junior. Eso me agrada, que lo esté preparando por vaya, que le esté dando más de un tipo de lucha libre. Aparte, el chavo tiene formación en un arte marcial rusa, le está dando lucha libre mexicana, todas las bases ya lo saben, con lucha libre, la lucha olímpica, ya sea la lucha grecorromana, la lucha libre olímpica, obviamente, lo que ellos llaman lucha intercolegial, que bueno, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? A pesar de que deberíamos de saber qué distingue una a cada lucha de otra. Pero bueno, y en cuanto a todo por el todo, esta fue la parte que a un servidor no le agradó. Es que de plano va a dejar en pausa a todo por el todo de aquí a septiembre, o bueno, de aquí a la segunda mitad del año. De entrada, porque, y esto lo dijo en una entrevista que está en video y la pueden encontrar en... ¿Dónde la encontré yo? En Tercera Caída, en el Facebook de Tercera Caída la encontré yo. En donde, que pues bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no Juan de la Barrera? Total que... no, y aquí cito otra vez, estas son palabras de... El hijo del santo, que bueno, él no quiere regresar al Juan de la Barrera porque lo tiene ocupado un circo. Y dice, ah, no, bueno, ese circo es triple A, básicamente. Pero en general, él no quiere regresar al Juan de la Barrera. Está buscando otras opciones en el BF para que pueda llevar al todo por el todo. Pero por lo pronto, de aquí a que pase el mundial, y esto sí también son palabras de él, de aquí a que pase el mundial para que pueda hacer algo interesante y grande, así lo pone él también. Entonces, si esperaban ver funciones de todo por el todo este año, bueno, pues se van a tener que esperar hasta junio, julio más o menos, para poder ver algo de esta función que, bueno, básicamente, bueno, de esta empresa que básicamente le da la oportunidad a luchadores que brillaron en los 70s, 80s y nos muestran el lado clásico de la lucha libre mexicana que, bueno, se está perdiendo. Y que, bueno, en esta entrevista que les comento, bueno, el Hijo del Santo usó un término bastante bueno, el de estamos pateando el pesebre en cuanto a la situación actual de la lucha libre mexicana. Es cuestión de gustos, es cuestión de opiniones. También es tratar de encontrar un balance, no irse tan a lo clásico ni tan a lo contemporáneo. Se puede encontrar un balance, según yo, en todo lo que hacemos. En fin, se escucha bien hippie eso, pero bueno, se acabó el primer bloque. Voy a un corte y regreso. Voy a comentar lo que van a ser las carteleras de AAA para esta semana, que tiene dos funciones hoy precisamente y el 19, que es domingo. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Vamos a este segundo bloque. Vamos a empezar con AAA, que hoy por la noche se presenta en San Luis Potosí. En la ciudad de San Luis Potosí, en San Luis Potosí ya. Para que no nos confundamos. En el Auditorio Miguel Barragán, a las 8:30 de la noche. Me llama la atención que haga eventos tan pegados, pero bueno. Viendo los dos eventos que va a tener esta semana, no están mal. Bueno, a pesar de lo que son el encuentro semifinal y estelar de ambos carteles, llaman mucho la atención. Bueno, empezando con lo que va a suceder hoy en San Luis, en la lucha inicial, pues bueno, ya saben, el típico encuentro de relevos atómicos de AAA de hace muchos años, Fabio Apache, Jennifer Blake y Drago se enfrentan a Sexy Star, Taya Valkyrie y el Apache. Siguiendo adelante. En segunda lucha, duelo de tercias, los Mexican Power, Crazy Boy, Joe Leader y el Niño Hamburguesa se van a estar enfrentando a los Inferno Rockers, y repetan conmigo, Demon Rocker, Machine Rocker y Soul Rocker son los luchadores que integran el segundo encuentro de esta cartelera. En tercera lucha, lucha especial, no tiene mucho especial, pero bueno. Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a Pentagon Jr., a Steve Payne y a Eterno. En lo que va a ser el duelo semifinal, lucha de poder a poder, Psycho Clown, Electroshock y Alan Stone se van a estar enfrentando a Tejano Jr., a Silver King y a Chessman, que bueno, en la semana... Tejano Jr., la semana pasada Tejano Jr. en entrevista precisamente con AAA dijo que ya no le iba a dar otra oportunidad a Psycho Clown por el megacampeonato. Pues bueno, total, no es como si los campeonatos estuvieran hechos para defenderse, ¿verdad? Carijo, pero bueno. Y lo que va a ser el encuentro estelar. La Parca, Cibernético y Fénix se van a estar enfrentando a Jeff Jarrett, que viene de visita a México nada más para este encuentro. El Hijo del Perro Aguayo y Black Warrior. Esto en la lucha estelar de hoy por la noche en San Luis Potosí. Auditorio Miguel Barragán, 8:30 p.m. Evento grabado para la televisión. Y en lo que va a ser el evento para este sábado, perdón, era sábado, no domingo, en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, precisamente otro evento grabado para la televisión. Llama la atención lo que comentaba, el encuentro estelar, el semifinal y la tercera lucha, que va a ser una lucha de campeonatos. Esa costumbre de AAA de poner las luchas de campeonato en eventos, digamos, que normalitos, pero bueno, tienen que tener su atractivo. Pero en general este evento es bastante llamativo. ¿Qué va a haber en la lucha inicial? Quise le cambiaron un poquito al menos y va a ser como relevos atómicos, pero sin Fabi Apache ni así. Por un lado va a estar Aerostar, Jennifer Blake y Pimpinela Escarlata para enfrentarse a El Apache, a Taya Valkyr y a Mamba en el primer encuentro. En lo que va a ser la segunda lucha, Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a Daga, al hijo del Pirata Morgan, y a Steve Payne. Ese cambió un poquito la segunda lucha. Era casi lo mismo del encuentro de ahí. Pero bueno, lo que va a ser la tercera lucha, esta lucha por el campeonato de parejas mixtas de AAA. Fabi Apache y Drago como campeones. Se van a estar enfrentando a Sexy Star y Pentagon Jr., y a Mari Apache y Dark Cuervo. Que bueno, este pique ya tiene meses. Sí, lleva meses hasta eso. Han sabido llevar bien esta rivalidad. Pero me saca de onda ver a Pentagon Jr. echando bronca con Fabi Apache y Drago. Y luego verlo echando bronca con Australian Suicide. Pues bueno, vaya, el multitasking como que no. El encuentro semifinal, un mano a mano, que es bien, bien raro en AAA, menos que sea un evento especial del tipo de Rey de Reyes o Guerra de Titanes y así. Blue Demon Jr. se va a estar enfrentando a Villano Cuarto. Tengo altas expectativas por esta lucha. Espero que nadie tiene por qué meterse a esa pelea, por favor, que nadie se meta. No sé si con esto se va a definir al retador al primer retador por el campeonato latinoamericano que está ahorita en posesión de Chessman. Pero en general, por lo que sea, este mano a mano se ve bastante interesante. Ruego que nadie se meta ahí. Nadie tiene por qué meterse ahí. Entonces, vaya, que cumpla, o bueno, ¿cómo decirlo? Que no se quede nada más así como que en el papel, vaya, que cumpla. Y lo que va a ser la lucha estrella, Cibernético, La Parca y Psycho Clown se van a estar enfrentando al Hijo del Perro Aguayo, a Tejano Jr. y al Hijo del Fantasma. Esto el sábado 19 de abril, 8:30 p.m. en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en el Distrito Federal. Que bueno, esperamos no haya, ¿cómo se dice? Que el gobierno del DF no haya firmado contrato de exclusividad con AAA y le saque más provecho y puedan entrar otras empresas de lucha libre al gimnasio. Pero bueno, esos son sus negocios, en fin. Cuando empecé, 11. Voy a hacer un corte. Sí, voy a hacer un corte y regreso ya para lo que va a ser el último segmento y repasar todo lo que ha sucedido con el Consejo Mundial de Lucha Libre, que la función del pasado viernes estuvo muy, muy, muy buena y sacó chispas. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. La quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria, Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último segmento de este programa. Vamos a repasar lo que aconteció. Ay, qué bonito se oye eso. Lo que aconteció el viernes pasado en la Arena México, que tenía como atractivo en la lucha estelar. Una lucha en relevos increíbles, prometía mucho y no decepcionó, la verdad. Quienes llegaban por un lado, Volador Jr., Negro Casas y Máximo para enfrentarse a Rush, a La Sombra y a Rey Escorpión, que básicamente estos luchadores tienen pique entre ellos. Recordando que, bueno, La Sombra tiene pique con Volador Jr., Negro Casas con Rush y Rey Escorpión con Máximo. A ver cuál de estas rivalidades nos lleva a un duelo de apuestas. El único que está firmado es el de Negro Casas y Rush. Y bueno, aquí lo interesante pues fue que fue ver a La Sombra como en plan de rudo. Digo, obviamente teniendo ahí en la influencia de Rush y Rey Escorpión en el equipo, pues bueno, difícil no ponerse a la altura de la situación. Y como dijeron por ahí, ¿qué? ¿Cómo era? Si vas a Roma, actúa como los romanos. Algo así, perdón. Si vas a Roma, actúa como los romanos. Ya saben que yo soy como el chapulín colorado para eso de las frases. En fin, ¿qué sucedió? ¿Cómo se desarrolló este encuentro? Pues bueno, La Sombra se puso en plan de rudo. Rush y Rey Escorpión, pues bueno, Rey Escorpión siendo rudo y Rush siendo el antihéroe del bando técnico, por así decirlo. Pues bueno, básicamente se agarraron de bajada a Volador Jr., a Negro Casas y Máximo, obviamente cada quien por su lado. Y a pesar de todo esto, pues bueno, la experiencia del Negro Casas ayudó al bando, podría decirse que técnico, porque pues bueno, en fin, el Negro Casas, con ayuda del Negro Casas, pues bueno, se llevaron la victoria de la, al menos en la primera caída, gracias a que el Negro Casas aplicó la llave de la casa. Ay, qué bueno. La llave de la casa, pues bueno, es la casita. Se la aplicó a Rush, que era el líder del bando opuesto. Y con esto se llevaron la primera caída. Las hostilidades siguieron. No dieron descanso. Y pues bueno, ahora sí, lo que fue Sombra, Rush y Rey Escorpión le aplicaron la montonera a Volador Jr. y quítate que ahí te voy, que lo terminaron amarrando a las cuerdas con una cinta. Y básicamente lo que hacían con Octagón en los 90, cuando lo amarraban de las cuerdas con la cinta que tiene su máscara, bueno, algo así, pero la diferencia es que acá se sacaron, me imagino, una cinta gris, una cinta canela para amarrar a Volador Jr. Y le terminaron aplicando la montonera, pero en serio. Pero quién sabe dónde estaba la autoridad, porque aquí dice la crónica que tras unos minutos, digo, puede ser uno, puede ser dos minutos, pero que es mucho, la verdad. El tirante se dio cuenta de esto y terminó descalificando a La Sombra, a Rush y a Rey Escorpión, y dándole la victoria al Negro Casas, a Máximo y a Volador Jr. Total, al final La Sombra tomó el micrófono y muy en plan de rudo agredió a los presentes y amenazó a Volador Jr. y cito: "Hoy te demostré que soy mejor que tú y te voy a humillar delante de toda esta gene, así dice, gene, no sé qué es gene, pero así pusieron acá en la crónica de la página del consejo. Imagino que quiso decir gente, entonces, pero bueno, en fin, Al final los entrevistaron a Roche y a la Sombra y dijeron que no tienen planes de cambiarse al bando rudo a pesar de su comportamiento en aquella noche. Y lo que fue en busca de un ídolo, quienes se enfrentaron en el viernes, por un lado llegaba Bárbaro Cavernario y Halcón Junior, y por el otro lado Guerrero Negro y Hechicero. Que además, bueno, recordando que para la dinámica de este año iba a haber un juez invitado, y el juez invitado para esta función fue Último Guerrero. En la pasada ya no pude checar, perdonen ustedes, pero para esta semana se agarraron de bajada los jueces a Hechicero y a Guerrero Negro. Guerrero Negro se llevó la victoria frente a Hechicero. Así de malo debe haber estado el encuentro para que los cuatro jueces de plano los hayan regañado. Y por el otro lado, pues bueno, Bárbaro Cavernario y el Halcón Junior. Fue todo lo contrario, al menos para el Bárbaro Cavernario, que fue el ganador de este encuentro. Y que bueno, además recibió las calificaciones más altas de aquella noche. ¿Y cómo están los puntos totales? O bueno, ¿cómo están los standings de esta temporada de En Busca de un Ídolo? Pues no están actualizados. Al menos hasta ahorita nada más han puesto los... ¿cómo van los resultados de la primera fecha? Lo que fueron los encuentros de Dragon Lee y Soberano Junior, de Cachorro y de Star Junior. Y fíjense que con todo y que no está actualizado, pues bueno, Hechicero se mantiene al frente de... Bueno, se ubica en el primer lugar de esta generación. ¿O no? Oye, esto está... Oye, no, esto está mal. ¿Qué onda? Creo que esto está mal. En fin, bueno, simplemente voy a estar como está la tabla, perdonen ustedes. Hechicero se encuentra en primer lugar con 96 puntos en total, una victoria. Cachorro se encuentra en segundo con 57 puntos y una victoria. Dragon Lee igual una victoria y 52 puntos. Super Halcón Junior igual una victoria, 51 puntos. Bárbaro Cavernario se encuentra en el quinto lugar con 43. Y así hasta llegar al fondo con Guerrero Negro Junior, que se ubica en el último lugar con 32 puntos. Sigo sin entender cuál es la dinámica de los puntos que otorga el público, porque también están tomando en cuenta eso. Obviamente los puntos que le dan los jueces, y por cada victoria los luchadores se llevan 20 puntos. Y pues así va hasta el momento. No han subido tampoco videos de los encuentros. En fin, a ver si se ponen un poquito más al tiro y actualizan más seguido esta es el sitio de En Busca de un Ídolo, perdonen ustedes. Y ya para terminar, ¿qué va a suceder este viernes en la Arena México? Igual 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. No hay promoción. No, si hay promoción de los niños que pagan solo 10 pesos, ya saben, después de la onceava fila. ¿Cómo estar el viernes? Básicamente, no va a ser. Bueno, básicamente va a ser una noche de relevos por allá en el DF. ¿Quiénes van a estar abriendo la función? Tritón, Starman y Pegaso se van a estar enfrentando a Hechicero, a Raziel y Cancerbero. En el segundo encuentro, Robin y Flyer se van a estar enfrentando a Canela Ocasas y a Espanto Junior. Creo que era al revés, pero bueno. Tercer encuentro, Dark Angel, Marcela y Siuri se van a estar enfrentando a Princesa Blanca, a Amapola y a Princesa Suheit. Y los encuentros programados para En Busca de un Ídolo este viernes. Cachorro se va a estar enfrentando a Bárbaro Cavernario. Y Dragon Lee se va a estar enfrentando a Guerrero Negro Jr. Ambos encuentros están programados como Match Relámpago. Así está pactado este torneo. Lo que va a ser el encuentro semifinal. Atlantis, Super Porky y Diamante Azul se van a estar enfrentando a Último Guerrero, a Euphoria y a esta nueva versión de Pierrot, que pues bueno, ha pasado más desapercibido que otra cosa. Y lo que va a ser el encuentro estelar, Volador Junior, Místico y Valiente se van a estar enfrentando a Shocker, a Reaper y a Cranium. Y eso es prácticamente, bueno, no, es todos los encuentros que va a haber este viernes en la Arena México. Si andan por el DF ahora de vacaciones, por X o Y, pues dense una vuelta. Tienen dos opciones, ya sea el viernes, o más bien tres opciones, tomando en cuenta que también el domingo hay lucha libre allá. El viernes con la Arena México, el sábado con la función de AAA en el Juan de la Barrera, y el domingo con la función de la Arena Coliseo ahí mismo en el Distrito Federal. Y pues bueno, si hoy andan por San Luis Potosí, también dense una vuelta por allá. En fin. Pues ya fue todo. Sí, ya fue todo por esta semana. Muchas gracias por haberle dado play. Si andan por aquí, o bueno, si están por sus casas descansando, pues bueno, gracias por haberle dado play. Gracias por habernos escuchado. Y pues ya los... más bien no. Pues yo los espero la próxima semana. De nueva cuenta va a ser el jueves. Y ahora sí, yo me despido. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de...